La gente y su defensor llega todas las semanas a esta radio para que te informes, porque si conoces tus derechos, los vas a poder defender. Defensor del Pueblo de la Nación, 20 años defendiendo tus derechos. Estamos con el doctor José Aguer, jefe del área de Derechos Humanos del Defensor del Pueblo de la Nación. ¿Cómo estás, José? ¿Qué tal, Estefi? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, estamos haciendo un balance 2014 de cada área, de cada oficina, y queríamos saber cuál era el tuyo. Bueno, en el ámbito de los derechos humanos, en verdad que cumplimos 66 años de la Declaración Universal, se cumplieron algo así como 50 de la Convención contra la Tortura, y este año también se cumplieron 25 años de la Convención de los Derechos del Niño. Uh-huh. Para citarte algunos de las convenciones internacionales de las que la Argentina es parte, y pese a que el marco normativo y el plexo de normas es realmente sólido en nuestro país, la realidad es que los hechos nos obligan a estar siempre atentos y a mantener nuestra búsqueda de garantizar adecuadamente los derechos humanos, porque los hechos nos demuestran que en la práctica no siempre se puede sostener la garantía de los derechos. Fíjate vos que hace pocos días fallecía en un instituto de detención un menor en extrañas circunstancias, ¿no? Uh-huh. Pese a que existen mecanismos que deberían garantizar que esas cosas en nuestro país no pasen, siguen pasando. Y esta es la primera reflexión que me viene como a la hora de hacer un balance. La Defensoría obviamente sigue recibiendo quejas respecto de personas privadas de libertad. Uh-huh. Hemos dado pasos muy significativos en materia de defensa de derechos humanos, pero sigue habiendo todavía como una disociación entre las normas que garantizan derechos y la realidad. Uh-huh. Y esto, nos obliga como organismo de garantía de derechos humanos a permanecer siempre atentos y vigilantes a fin de evitar estos abusos y estas cuestiones que son tan disvaliosas, ¿no? Nosotros a nivel área, digamos, hemos seguido recibiendo quejas en materia de derecho a la identidad, algunos problemas con los migrantes particularmente a la hora de regularizar su situación migratoria, de obtener el DNI. Sigue siendo esa un caudal importante de reclamos, ¿no? Aunque debo confesar que en materia de DNI para los nacionales, que era un problema significativo, hoy por hoy con la implementación del nuevo DNI, uh-huh, han casi desaparecido esas situaciones. Pero bueno, en fin, la temática que aborda el área es intensa. Los problemas van desde los grupos más vulnerables, las personas con discapacidad, los pueblos originarios, los migrantes, los niños, las mujeres, los grupos gay, lésbicos y transexuales. Es decir, hay todo un universo de personas que acuden a la Defensoría en búsqueda de lograr la garantía efectiva y el cumplimiento efectivo de sus derechos. Bueno, hay que contarle a los oyentes que justamente este año en este área se han creado 3 nuevas oficinas que son justamente estos temas que estás nombrando. En efecto, el defensor ha decidido la creación de una oficina de trata que tiene una particular relevancia en estos tiempos. Totalmente. Una oficina de pueblos originarios y una oficina de personas privadas de libertad que dependen del área de derechos humanos. Exacto. Bueno, muchas gracias, José, por haber estado con nosotros y muchas felicidades. Bueno, Estefi, gracias. Igualmente para ustedes, que pasen unas felices fiestas. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Acción social. Acción social. Medio ambiente. Medio ambiente. Salud. Salud. Usuarios. Usuarios. Concesiones. Concesiones. Entes reguladores. Entes reguladores. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor. Si hubo alguien que colaboró durante todo este 2014, fue la doctora Mónica del Cerro. Hola, Moni, ¿cómo estás? Que está acá con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Estefanía? Bien, muy bien. Bueno, en esta oportunidad y para cerrar el año, queríamos que nos cuentes un breve resumen de lo que fue este 2014 en tu área, y sabemos que tuviste muchos logros y muchos temas tratados. Sí, la verdad que si bien principalmente nuestra área tiene un gran caudal de trabajo respecto del tema de salud, y en tal sentido hemos tenido muchísimo trabajo con respecto a algunas obras sociales, en particular algunos problemas que se presentaron con el programa federal Incluir Salud en la provincia de Buenos Aires. Hemos mantenido reuniones por ese tema también con la directora nacional. Los temas se repiten, pero no porque se repitan dejan de ser importantes, ¿no es cierto? Porque pedidos de drogas oncológicas, pedidos de sillas de ruedas, tenemos un gran caudal de discapacitados que necesita algunos elementos que no hacen efectivamente una prestación médica, pero sí a su calidad de vida. Tenemos temas de prestaciones del PAMI, tenemos cuestiones de afiliación también, donde había algunos problemas. Todo esto obviamente se puede recurrir a nuestra página web en el área de salud. Está toda la actividad de 2014, yo no los quiero aburrir, porque ahí tienen no solamente los temas, que están todos los temas, pero a lo mejor tienen interés por alguna cuestión en particular, y pueden y tienen los textos completos de todos los instrumentos, documentos, resoluciones que se han elaborado. También presentamos el tema de violencia obstétrica, hemos hecho un seguimiento con respecto al ébola, hemos también tenido algunos temas importantes vinculados con monumentos históricos, que también está dentro de la parte de cultura a nuestro cargo, como por ejemplo hemos prestado acuerdo con la expropiación de la confitería del Molino dentro de un proyecto importante, porque realmente era un monumento que si no se iba a perder. Hemos firmado convenios de colaboración, por ejemplo, con FADEPOF, que es la Federación Argentina de Enfermedades Poco Frecuentes. Estamos por firmar otros convenios con la Asociación Civil de Lucha contra el Síndrome Urémico Hemolítico. Hemos tenido muchas peticiones vinculadas con el tema de fertilización asistida. Bueno, sobre estos dos temas en particular va a hablar seguramente la licenciada Amado. Y después hemos participado también en actividades extra oficina, digamos, porque nos han invitado a Colombia a exponer sobre los temas de la Defensoría en materia de salud. Hemos estado en Costa Rica, hemos estado en Rosario, hemos trabajado muchísimo con el Observatorio de Salud de la Facultad de Derecho de la UBA, siempre en pos de encontrar mecanismos novedosos para mejorar nuestro contacto, nuestra relación con la gente. Y por supuesto que este año se incorporaron los medios de comunicación digitales, el Twitter, Facebook, etcétera. Hace tiempo que tenemos correo electrónico, pero bueno, han hecho que se mueva de otra manera, tenga otra dinámica la manera de comunicarse y comunicar también. No es lo mismo en 140 caracteres que tiene un tweet que escribir una larga nota. Entonces, eso nos ha ayudado muchísimo en la agilidad de hacer llegar, por ejemplo, las respuestas, porque ustedes saben que en muchos lugares el correo no entra porque hay determinados conflictos con los lugares que se consideran un poco peligrosos, y entonces la gente siempre puede disponer de una máquina en algún lugar para enterarse de estas cosas, que nosotros tratamos de comunicarle de la manera más cómoda posible y en el menor tiempo posible, porque siendo temas en particular de salud, bueno, tienen generalmente una premura de la que carecen otros temas. Obvio. Así que bueno, hemos trabajado en diversos temas. También se han vuelto a generar problemas con la falta de aplicación de normas de la prohibición de fumar, pese a que esto ya es una cosa recontra remanida, pero bueno, se vuelven a presentar y nosotros seguimos trabajando consecuentemente en todos estos temas, así como los temas también vinculados con educación, algunos problemas con títulos, con certificación de títulos, con gente que cree que el curso tiene un determinado nivel y lo titula de una determinada manera y resulta que no. Bueno, hemos trabajado sobre todos los temas de manera muy fuerte y, como te decía, tratando de innovar en las metodologías para comunicarnos y Para que la gente se comunique con nosotros. Y esto ha dado muchos resultados positivos. Totalmente de acuerdo con vos, Mónica. Y muchas gracias por haber colaborado durante todo este año con nosotros. La verdad que estamos, en nombre del área de comunicación, muy agradecidos. Bueno. Y esperemos que continúe así en 2015. Sí, sí. Que nos vengas a contar todas las cosas que están realizando desde el área. ¿Cómo no? Hace 20 años que trabajo acá y yo creo que siempre el área colaboró con ustedes, que además son tan amables y hacen este programa tan ameno. Bueno, muchas gracias, Moni. Felicidades. Gracias. Hasta luego. Ahora presentamos las noticias. Chubut, ¿qué denuncia le llegaron en el 2014? La Defensoría del Pueblo de Chubut intervino en 1.623 problemáticas en el lapso de un año. Entre ellas abundan denuncias sobre el servicio de obras sociales y el funcionamiento de la salud. Asimismo, se iniciaron actuaciones por la falla de agua en Comodoro Rivadavia y la deficiencia en otros servicios públicos de la provincia. Los funcionarios también escucharon denuncias sobre las dificultades para acceder a la vivienda y la educación. Mientras se aguarda la publicación de datos actualizados de 2014, en la página oficial de la Defensoría del Pueblo ya se puede acceder a la sistematización de las actuaciones de marzo de 2013 a febrero de 2014, periodo en el que se registraron 1.623 intervenciones en toda la provincia.